habrá un gran evento en el Hotel Restaurante Parador Palacio. El día 12 estaremos ahí, estará ya aquí presentando el evento y nosotros estaremos acompañando a la gente del Reggae Derby. Un abrazo fuerte para todos ellos, de modo que pásate porque va a ser un evento espectacular, totalmente gratis, Festival Multicultural, jueves 12 de octubre, Hotel Restaurante Palacio, La Puebla de Argazón, de 16 a 22 horas, X, Naughty Dream, Blackie by Galaxy DJ, Julio César, Cultura Reggae Band, Hotel Restaurante Palacio, La Puebla de Argazón, Treviño. Te trae el Festival Multicultural este jueves 12 de octubre. Entrada totalmente gratis. Y hemos sido invitados para hacer nuestro programa de la mañana, el café de la mañana, a Tardes Caleñas, que ha cambiado totalmente su carta. Ahora especialidad de arroces y comidas rápidas en Tardes Caleñas. Te invitamos a pasar las mejores mañanas en Tardes Caleñas. Un aguardiente de calle. Te esperamos desde las 9 de la mañana con los mejores desayunos como si estuvieras en el pueblito. Degusta de un buen calentado de frijoles, huevos pericos y en cacerola. Bistec de carne con arepa. Y ahora, Tardes Caleñas te presenta su nueva carta de arroces. Arroz chino a lo colombiano, arroz paisa y arroz ranchero. Gran variedad de comidas rápidas, hamburguesas, salchipapas, pizzas, tacos, nachos, dedos de queso, arepas rellenas, patacón con todo, en el mejor ambiente, el de Tardes Caleñas. Y ya lo sabes, la tomasiña se inicia en Tardes Caleñas y el remate es en la comisaría. Tardes Caleñas, un sabor diferente. Servicio a domicilio, calle Basoa 14. Te esperamos. 10 de la mañana, un minuto. Ya son las 3 de la mañana, un minuto en Santiago de Cali, donde nos escuchan en el 96.0. Oriente Estéreo, y hablando de Cali, de salsa, este sábado nos vamos de concierto, de super concierto espectacular. 4 artistas de Garani, uno solo podría llenar la sala, Pero debe y toda la gente de promotores del norte, pues ha querido traer 4x1. A ver si DM me escribe, ya palcos no hay, ¿no? Mega super palcos tampoco, palcos VIP, no, de eso como que se acabó ya todo. Ahora, a ver si es que hay populares o no. Es que madruga, Dios le ayuda a mí. Si usted quiere ir al concierto, el viernes, estuve en la comisaría y en la comisaría dieron entradas para el concierto del día sábado. Super concierto que va a ser en Bilbao. Y a ver si confirmamos, repito, para hacer salsa de golpe, salsa gorda directamente desde Bilbao. Porque se nos viene esto, véalo, man, hágale. Diga a ver qué es lo que se viene. El sábado 7 de octubre, la salsa se toma Bilbao. Bilbao Salsa Fest. 4 íconos de la salsa en una sola tarima. Ex vocalista de la Isla Bonita, Fernando Cancel. El galán de la salsa, Roberto Lugo. El gran Pedro Arroyo. Y el tenor de la salsa, Alex de Castro. Desde las 6 de la tarde, 12 horas de Salsa Fest. Pero no te preocupes por nada. Comida típica colombiana en la sala premier. Invitada especial, Dulce Nava. Y los mejores DJs. Sábado 7 de octubre. Entradas desde 40 euros. Infoline 697-52-2186. Bilbao Salsa Fest. Y este señor estará con ustedes. No se lo pierdan. Apure a ver las últimas entradas. Apure a ver. Puedes conocer a muchos lugares. Puedes conocer a muchas personas. Pero yo estaré y te lo presenté. Por donde tú vayas, sabe mejor. Pruébalo. No puedo, no puedo borrar lo que siento, ni detener el tiempo, ni volviendo a nacer. Dejaré de quererte, no me castigues más. No soporto perderte, nadie más te amará. Roberto Lugo, que recuerdo lo presentamos aquí en el Urban. Desde esa época no lo veo al viejo, ¿eh? El sábado estaremos desde Bilbao en el superconcierto Bilbao Salsa. Cuatro artistas de primer nivel para una sola presentación. Y este es uno de ellos, Roberto Lugo. Mi amor, compárame, perdiste. Párame, perdóname, te pido. No soy perfecto y esto es cierto. Fuiste feliz conmigo. Párame. Volver atrás yo quisiera. Párame. Que me llegara el momento y no puedo, no puedo, no puedo, no puedo borrar lo que siento. Párame. No me castigues más. Párame. Yo no soporto perderte y he tenido mala suerte. Porque con otro te vas. Párame. Y si te vas te lo pido. Párame. Levántate con el café. El café. Y un saludo muy especial, doctor Roberto, de la Clínica Dental de Ibarra. Hasta ahora tiene que estar el hombre con su muela de un lado para otro. Pero no el doctor Roberto, sino un amigo que anda con ese dolor de muela alborotado todo el fin de semana. Es que es lo que yo he dicho: hay que hacerse la revisión, hay que esperarle el dolor. Pues te da el dolor un domingo, hermano, ¿qué puedo hacer? Nada. Madrugar hoy a la Clínica Dental de Ibarra, eso sí. Ahí lo tiene el doctor Roberto. Ay, hombre. Ay, ay, hombre. Es que no aprenden, ¿eh? No aprenden, no aprenden. A ver, aprende. Hay que hacer higiene bucal preventiva, ¿eh? No eso de que ya hoy me duele, salgo corriendo. Me pasó esto, salgo corriendo. Bueno, está para... Los odontólogos están para eso también, pero... Era como también unas vacaciones, me llamaron y que no, el doctor está en vacaciones como todo el mundo, hijo. Yo les dije, antes de irse a vacaciones, hágase en revisar en la Clínica Dental de Ibarra, que ahí es bacanísimo. Ya no

siento tu aliento tocar a mi puerta. Si al oído me dices todas esas cosas que me hacen soñar. El café sabe mejor. Caricias, caricias prohibidas, capaces de mover montes y colinas. Besándome al oído. Tiemblo. Te juro, yo me estremezco todito. Tiemblo. Cuando haces que de noche yo pierda la vergüenza. Tiemblo. Al sentir tu aliento acercarse a mi puerta. Capaces de encenderme. Tiemblo. Y casi sin ganas transporta tu alma. Tiemblo. A un mundo de cuentos viajando en la cama. Tiemblo. Y vuela y vuela y vuela cual si fuera al viento. Tiemblo. Y estallo en fuego y te quemo por dentro. Tiemblo. Y sobre tu pecho tranquilo me duermo. No importa cuánto caos haya en tu vida, una taza de café siempre te dará la fuerza para enfrentarlo. El café de la mañana. Somos la fuente de información más confiable y rápida. Lo más relevante de tu ciudad, país y del mundo en tiempo real, con veracidad y precisión. Flash de noticias. Comprometidos con brindarte la mejor información al instante. Nacionales. El crimen de Lucio Dupuy. Abrieron un jury por mal desempeño contra la jueza que entregó el chico a sus asesinas. Se trata de Ana Clara Pérez Ballester, magistrada del Fuero de Familia, Niños, Niñas y Adolescentes de General Pico. Junto a la asesora Elisa Alejandra Catán será investigada por mal desempeño de sus funciones. Por otra parte, le corresponde al Procurador General, Mario Oscar Bongianino, definir si corresponde formular una acusación contra ambas para que vayan a juicio oral y público, indicaron fuentes judiciales. Internacionales. Boluarte no respondió a la Fiscalía en la investigación por la represión de las protestas. La presidenta peruana respondió cuestiones generales, pero no quiso argumentar sobre la respuesta de su gestión a las manifestaciones que se produjeron poco después de su asunción. Deportes. Con goles de Nico González y Matías Soule, Fiorentina y Frosinone igualaron en la Serie A. Las fiores de los argentinos González, Beltrán y Martínez Cuarta empataron 1-1 ante el equipo del argentino Soule. Espectáculos. Para ver en cines, Golpe de Suerte. Pan y Jan tienen todos los ingredientes de una pareja ideal. Atesoran éxito profesional, viven en un bonito piso en uno de los mejores barrios de París y parecen estar enamorados como el primer día que se conocieron. En instantes, volvemos con más información. Este fue el Flash de Noticias. Con lo más importante del día para estar al tanto de todo lo que ocurre en tu ciudad, país y el mundo. Flash de Noticias. Hasta la próxima.

será lo que te pasa? Cada vez que yo me arrimo, y si a los ojos te miro, te me pones temblorosa, como si te entra el frío. Piensas en no sé qué cosas y me tomas por un niño, pues sabiendo que me quieres, te me pones caprichosa. Quieres admitirlo, siempre hay una primera vez, solo hay que esperar la hora, cuando de amarte entrelace, no sabrás qué más hacer, hasta que te entregues toda. Con el café. El café. En el café de la mañana, lo que dice el horóscopo. Los astros del día en el café. Ya tenemos 10 de la mañana con 35 minutos. 10 de la mañana 35. 3 de la mañana 35 minutos en la 96.0 Oriente Estéreo, donde llegamos nosotros a la ciudad de Cali. Y nos vamos con el otro cuarteto ahí. Ya hemos llegado primero Aries, Tauro, Géminis y Cáncer. Vamos con Leo. La semana se va a iniciar de un modo muy favorable para ti en el trabajo y los asuntos financieros. Pero a pesar de las buenas perspectivas y de que las apariencias pueden ser muy distintas a la realidad, te encontrarás con un gran momento de suerte. Ahora, todo parece ir sobre ruedas, pero surgirán problemas. Ojo, Leo.

Nueva York, el Imperial Studio. No importa cuánto caos haya en tu vida, una taza de café siempre te dará la fuerza para enfrentarlo. El café de la mañana. Enlace Conexión Mundial. Integra la red virtual más grande del planeta en una sola conexión. Airi, Perú. El presidente del Consejo de Ministros de Perú, Alberto Tárara, culpó al ejército por las muertes acontecidas durante las protestas contra el gobierno interino de la presidenta Dina Boluarte. Igualmente, el político afirmó que el Ejecutivo no participa en las programaciones de las Fuerzas Armadas y no está informado de sus planes operativos. También aseguró que se enteró de los fallecimientos a través de los medios de comunicación. Entre tanto, en otras informaciones, se cuenta que la fotografía del líder de la organización criminal venezolana, el Tren de Aragua, Héctor Guerrero Flores, conocido como el Niño Guerrero, se encuentra visible en los puestos de vigilancia de la frontera Perú-Ecuador y en la comisaría de Aguas Verdes, donde 50 efectivos miran su rostro día y noche para reconocerlo si intenta regresar al país. Sin embargo, el esfuerzo por impedir su llegada flaquea ante el déficit de personal policial y de recursos para llevar a cabo el control al punto más lejano de la línea de frontera. Las autoridades policiales han montado una serie de operativos en la línea divisoria con Ecuador, además de controles de identidad. En el primer día, más de 30 personas fueron intervenidas, pero el número fue cayendo tras correrse el rumor del control policial. Ahorita son muy pocos los que se regalan por ese sitio. La línea de frontera es bastante amplia. Solo nos divide un canal que baja en algunos puntos. Para cuidar la línea de frontera requerimos colocar un policía cada 2 metros y eso es imposible, indicó un jefe policial quien no pidió ser identificado. Los oficiales a cargo han dispuesto de 40 agentes para resguardar 32 kilómetros de línea de frontera, los cuales son complementados con efectivo de la comisaría de Aguas Verdes. Esta comisaría es de tipo B y por lo tanto se requiere de un contingente de por lo menos 120 hombres, pero no están disponibles en la región, se indicó. Para Conexión Mundial, Airi, Perú, soy Miguel Rodríguez, de Hoy Noticias. En 60 minutos vuelve Conexión Mundial. Conexión Mundial. Periodismo libre y sin fronteras. AIR es Conexión Mundial. Conexión Mundial. No importa cuánto caos haya en tu vida, una taza de café siempre te dará la fuerza para enfrentarlo. El café de la mañana. El café sabe mejor. Pruébalo. Sansa es lo que hay. La cárcel es un cementerio de hombres vivos, donde cae gente mala, muchas veces gente buena. Una casa grande que no tiene ventanas, con una sola puerta y entre rejas, ¿quién se escapa? La cárcel es mi nuevo hogar, lo han decidido. Sé lo que es la carretera sin una cama, piso frío. Pero ¿quién se asomó a mi pecho herido? Si un día salgo, me dirán ustedes todos, fui bandido. Pero ¿quién se asomó a mi pecho herido? Y preguntar si vamos a una hora más. ¡Chapalante! El café sabe mejor. Pruébalo. Sabe mejor, pruébalo. Mientras más me envidian, más crezco. La envidia es el trampolín que me impulsa hacia la cima, exterminando a los envidiosos y bocones que hablan mal de mí. Contigo, Freddy. Bueno, auscultando porque el otro día se marchó y me dijo por qué no venía. Don Ángel, resulta que viendo los anaqueles, los libros y toda esta cuestión aquí, me he encontrado que es que por su cumpleaños está secuestrado. El hombre hoy no sale, no sé dónde andará, pero dice que no. Tenía que hacer muchos compromisos en la mañana por su cumpleaños. Deje que le están partiendo el bizcocho en algún lado. Está muy bien. Oiga, a José, el oyente misterioso, José, este que me dice aguardiente amarillo de Manzanares, sin azúcar, esto no es publicidad, sino que yo quiero saber de dónde es. Destilado a partir de la caña. Es que no me dice que, de dónde es. A ver, yo veo aquí. Ah, Industria de Licores de Caldas. No, yo pensé que era aguardiente, ¿cómo se llama? El de Manizales, ay, se me fue. Porque el ron viejo es el ron viejo, el ron. Pero el aguardiente, no me acuerdo cómo se llama. Pero no sabía que había aguardiente, imagínate, sin azúcar, amarillo desde 1900 no sé qué. Feliz cumpleaños para Angelito, pues, hombre. Ojalá salga vivo el día de hoy. Con tantos compromisos sociales. Ay, hombre, cuando yo sea grande quiero ser como Ángel. Así como lo escuchas. Bueno, ya sabes, ¿no? Que el jueves tenemos nuestro rincón jurídico. Vamos a hablar de un tema que tiene que ver con quienes vienen a trabajar como nómadas digitales. Muchos se preguntarán qué es, eso lo vamos a definir. Nosotros lo tocamos un día por encima, pero hay como unas dos o tres preguntas sobre el tema. Y si usted tiene alguna inquietud, la puede enviar, que nosotros la resolvemos en el programa. Bueno, la doctora Hanne Larequín la resuelve en el programa, ¿vale? 10:51.